Resulta ser que Diana Cordon está aquí ahora, como decían antes, de cuerpo presente. Y anoche estuvimos peloteando un tema que, por supuesto, no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí nos llamaba la atención la imposibilidad que existe hoy en día de escuchar, digo, simplemente, no ya de aprender a usar la herramienta del idioma para comunicarse, saber sintetizar, no dar tantas vueltas, saber adornar un relato. Bueno, no ya eso, simplemente hacer un silencio y escuchar. Y nos dábamos cuenta de que nos está como faltando eso. ¿Es así? Mirá, yo creo que efectivamente que hay, primero que hay un signo epocal que es como si no hubiera tiempo para escuchar. Ajá. Es decir, el tema de los tiempos, el tema de lo efímero, me parece, de que todo transcurre vertiginosamente, también lo tenemos internalizado. Entonces, escuchar quiere decir poder demorar. O perder quiere decir tiempo. Bueno. claro. Bueno. Claro, sí, de alguna manera perder tiempo, pero sería tolerar la frustración de la demora. Y la tecnología va en contra de eso. Claro. La tecnología es la que alimenta la intolerancia en todo caso. La tecnología en ese sentido apura todo. La comunicación automática e inmediata, digamos, me parece que efectivamente atenta contra la posibilidad, porque es escuchar, pero escuchar implica también metabolizar lo que uno escucha. Y eso lleva tiempos. Vos decís que ese es un aspecto. Es como permitir que te entren balas, escuchar. Sí, claro. Escuchar la verdad. Sí, sí, sí. Porque una cosa es hacer silencio y esperar una coma del otro para mandar mi fruta. No estamos hablando de escuchar en serio. Sí. Si tomás la metáfora de la bala, uno diría la bala y deshacer la bala adentro de uno. Claro. Eso es riesgoso, porque a veces yo me digo, uno entra en una especie de zona de confort con sus propias convicciones y qué sé yo, transforma eso en un dogma y nadie quiere que le modifiquen el dogma. Entonces, ¿para qué voy a escuchar? Mirá si por ahí lo que me está diciendo el otro es más razonable. Me replantea cosas. Es más razonable. Claro. Bueno, pero yo creo que ese es el otro aspecto, que vivimos en una época de una incertidumbre, pero que desestructura, Quique, me parece. Yo pensaba ayer el nombre del programa, que era el desconcierto, ¿viste? Claro, y entonces hay algo de un desconcierto profundo frente a la vida, que muchas veces cuando tenemos certezas nos sentimos más tranquilos frente a eso. Claro. Lo que vos decís no es un tema de que está mal, sino que muchas veces resulta casi inevitable agarrarse a certezas cuando uno no sabe para dónde agarrar. Sí, es como un salvavidas que aparece, sí, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, tiene el problema de que te quedás pegada a una cosa totalmente dogmática, buscás certezas que te reaseguren. Sí. Bueno, claro, eso tiene el riesgo de evitar la posibilidad del cambio. Claro, claro. Es decir, hay algunas certezas básicas que todos tenemos que tener para sentirnos pertenecientes a una cultura, etcétera. Esas certezas hoy están en cuestión también. Ah, claro. Entonces, eso abre el camino a que en vez de, digamos, quedarte a la deriva, te vayas agarrando cada vez más a sistemas de certeza, los fanatismos. Bueno, y si ya entras en la zona de los fanatismos, no hay diálogo posible, no hay posibilidad de escuchar, de incorporar nuevo. El dogma te lleva al fanatismo, claro, ¿no? Sí, sí. Hay una relación, digamos. Claro. Voy tomando ideas de manera dogmática. Eso es. Y entonces me agarro de esas ideas y no doy lugar a nada que me modifique, porque así estoy tranquilo. Lo terrible es que solicitamos un cambio, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Es decir, queremos un cambio, pero mágico, no producido por nosotros. Sí. Este es el tema. Sí, sí, sí. Ese es un gran tema, digamos. Vos lo planteás y yo no tengo ninguna respuesta a eso, sino de tratar, bueno, en todo caso, de ver cómo en los espacios privados, pero también en los espacios públicos, podemos pensar que hay alguna posibilidad de articular cosas en común si toleramos y escuchamos la diferencia. Y es muy difícil. No, yo claro, estoy porque, de acuerdo. No, pero aparte te estamos yendo como en una corriente en contra sí, de eso. Sí, porque claro. Cada vez más intolerancia, cada vez te escucho menos. Cada vez me junto menos porque las mismas redes hacen que creamos que estamos con el otro. Claro, claro. ¿No? Pero no estamos con el otro. Bueno, exactamente. O será una manera diferente de estar con el otro. Yo no quisiera decir que las redes no te permiten, pero es una manera muy diferente que lo presencial. Sí. Y, digamos, incluso supongo que hasta en las redes hay formas y formas de conectarse. Algunas son para reforzar certezas y otras también te permiten repensar y recuestionar. Pero lo que pasa en el mundo va, como vos decís, esta época va en dirección contraria, qué sé yo. No puedo evitar pensar en un Bolsonaro, Claro. Hay una relación con la geopolítica y con todo lo que nos pasa. Con cómo se instrumentan, el campo de las ideas, de las ideologías, cómo se produce subjetividad. Y estamos dentro de eso. Cómo salir es un camino difícil, ¿no? Sí, la confrontación de las ideas da la sensación de que está medio como ausente, ¿no? Sí. A ver tu idea cómo es, porque bueno, volvemos a lo mismo, ¿eh? Hay un peligro inminente. Mirá si lo que me estás diciendo es más razonable que la pelotudez que estoy pensando hace 20 años. Sí, sí. ¿No? Sí, y la tengo que cambiar. Sí. Bueno, convengamos que todos tenemos miedo a cambiar. Sí. Digamos, eso sería, viste, Pichon Rivier siempre planteaba que uno de los miedos básicos era el miedo al cambio. Eso. Él decía que había dos miedos básicos, me parece muy interesante. Después, mucha agua corrió bajo el puente, pero él decía que había un miedo básico que era un miedo a la pérdida. Ajá. A perder, que en algún sentido sería a perder las certezas que tenemos, a perder el confort que tenemos, bueno, a perder algo, sea simbólico, sea real. Y lo otro que él decía era el miedo al cambio. Claro. Y viste que lo desconocido produce siempre algún miedo. Sí. Pero también para poder enfrentar lo desconocido tenés que tener un apuntalamiento, una apoyatura en otros. Y no es tan fácil hoy en día poder tenerla. Digo, para no culpabilizarnos, no, ¿viste? No, seguro. Sí, no es fácil tener eso que uno dice, estoy sostenido, me siento tranquilo conmigo mismo, me siento tranquilo con el mundo en el que estoy, como para poder afrontar los miedos que produce el cambio, lo desconocido, etcétera. Entonces, Diana, antes teníamos, es así. Antes teníamos, por un lado, modelos a seguir, y también teníamos algunos valores que creíamos que eran inmarcesibles, incambiables y que eran para toda la vida. Digo, la sensación que tengo es que nos quedamos sin modelos y, por otro lado, ya estamos poniendo en tela de juicio todos esos valores que antes nos servían como un ancla, como una referencia. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, estamos huerfanito de eso. Claro, nosotros en otras generaciones, en otras épocas, digamos, tener ideales estaba a la orden del día. Claro. Yo te confieso que sigo pensando en que es bueno poder tener algunos ideales a los que uno aspira con uno, con otros, y de alguna manera los tenemos. Pero ahora es como si las categorías, lo que nosotros llamábamos valores, por decirlo de alguna manera, hay otros valores, como por ejemplo es lo que hay, como por ejemplo vivirlo hoy, mañana no hay posibilidades, etcétera. Está ligado a esto que vos decís, no hay modelos, de dónde nosotros teníamos muchas referencias, teníamos modelos en modelos sociales, teníamos modelos en figuras, hoy es muy difícil. Vos fíjate, por ejemplo, hasta a veces a mí me impresiona porque en la producción de ideas en filosofía, en sociología, pasan volando una moda atrás de otra. Eso es. Sí. Cuando vos no hay lugar donde afirmarse. No hay. Ah, bueno, son los temas de nuestra época. Claro. Pero ¿será una falencia o vendrán reemplazos? Porque yo siempre me desconfío cuando empiezo con mi habitual cinismo de decir todo esto está perdido, sí. Ya no hay más nada que hacer. Digo, bueno, ¿no será que se está pariendo un nuevo sistema de referencias donde no se necesitan ni modelos ni valores? Hay otra cosa que yo, como Gil que soy, desconozco. Bueno, yo creo que vos te haces la pregunta que nos hacemos muchos, ¿no es cierto? Yo, a mí no me gusta decir todo tiempo pasado fue mejor. No, ya, no, eso, no, ya es un disparate. Yo creo que es una época muy complicada, pero también pienso que probablemente sea un periodo de transición, sí. Como existieron tantos periodos en la historia, pero nada de lo que va a venir seguramente va a ser como lo que fue. Eso es. A mí me parece que eso, las nuevas generaciones encontrarán otros caminos, otras posibilidades. Eso es de alguna manera un anhelo, tampoco es indefectible, no, ¿viste? Uno también en eso cambió la idea de un camino indefectible es. En el mundo. Y eso, ¿no? Hace que la psicología en general cambie también, ¿no? Sí. Porque los enfoques de la psicología van cambiando con el tiempo y con la comprensión de esto, ¿no? Pero vos imaginate, por ejemplo, las ideas de Freud con respecto a la mujer. Sí. Bueno, sí, la feminidad. Sí, no, tenés está. Que replantearte. Yo creo que Freud fue un grande que descubrió el inconsciente, que descubrió, bueno, una. Como de costumbre hay que ponerlo en contexto, qué pasaba en ese momento, sí, y claro. Analizarlo desde ahí. Porque entonces, si empezás a tratarlo de malo, de tirano, de basura. No, fue un. Pero visto, fue de esos pensadores que vos decís. Sí. Abrieron un camino totalmente. Pero después hay que poner a trabajar todo el tiempo lo que te interpela, desde la escena social, desde los cambios en la familia, en las parejas. Mira, yo trabajo con parejas muchísimo, me encanta trabajar con parejas, y lo que hace 20 años para mí eran parámetros de si una pareja funcionaba bien o no. Hoy te los tenés que replantear totalmente. En parejas, en cada uno de nosotros. ¿No? Si no, te empezás a quedar anclada en un pasado que ya no tiene remedio, lógico. Como dijiste recién. Claro. Vendrán cosas que son distintas. Diferentes. Aquello, nunca más. Claro, exactamente. Gracias, Diana. Bueno, no, gracias a vos, Quique. Y gracias por lo acogedores que son acá. La verdad que maravilla. Hemos estado acá en un encuentro hermoso. Muy lindo. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon, nuestra psico de cabecera, aquí en El Desconcierto.